Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor, blanca es mi quimera. Era de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad. Yeah.